¿Qué tal amigos y amigas fans del cine indio? Bienvenidos a nuestra radio. Soy su amigo Piare y lo que van a escuchar a continuación es la grabación de nuestro último programa emitido el pasado domingo. Recuerden que nuestro programa Namaste Dosti se transmite todos los domingos a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Disfrútenlo, amigos. ¿Qué tal amigos y amigas de Cine Indio? Muy buenas noches a todos los fans que ya a esta hora están sintonizando nuestro programa hoy en la edición hoy domingo 10 de octubre del 2010. Nos sentimos muy contentos y muy felices nuevamente de transmitir para todos ustedes a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Tenemos sorpresas, vamos a complacer hoy todos los pedidos musicales que podamos y pues ahora sin más preámbulo demos inicio a su programa Namaste Dosti con las mejores canciones del cine indio. Iniciamos nuestro programa de hoy con una hermosa canción de la película Salam Namaste. El tema musical lleva el mismo título, Priti Zinda Saif Ali Khan. Salam Namaste. Disfrútenlo, amigos. www.portalcineindio.com. Allí estábamos escuchando esta canción de la película Salam Namaste, protagonizado por el actor Saif Ali Khan junto a la talentosísima actriz Priti Zinta. ¿Ah? Gracias y bienvenidos a todos los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación. Saludos también a los amigos del chat, a PRG, saludos también para Gerson, para nuestra amiga Rubí. ¿Ah? A propósito de los amigos que están en el chat, quiero complacer ahora un pedido musical que nos ha solicitado nuestra amiga Carito allí en el chat. Ella nos ha pedido la siguiente canción y nosotros con mucho gusto le complacemos. De la película Humbil de Chuke Sanam, Salman Khan, Aishwarya Rai. Te doy mi corazón. Somos portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. ढोली तारो, ढोली तारो, Escuchando esta canción, pues, de la película Hum Dil de Choque Salman, protagonizado por el actor Salman Khan junto a la hermosa ex Miss Mundo Aishwarya Rai, actualmente casada ella con el actor Abhishek Bachchan, hijo de la leyenda viviente, el gran Amitabh Bachchan. Y esta canción, pues, estábamos dedicándola con mucho cariño para nuestra amiga Carito, que está en la sintonía de nuestro programa hoy domingo 10 de octubre del 2010. Por si acaso, también estamos grabando esta edición para los amigos y amigas que quizás por alguna razón no puedan sintonizar hoy nuestro programa, y a partir de mañana lo puedan hacer a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Nos ha escrito nuestro amigo Gerson, ¿ya? Y él quiere dedicar una canción para alguien muy especial. Ella se llama Patricia del Milagro Miranda. Ah, y nuestro amigo Gerson, pues, nos escribe desde el distrito de La Victoria, y Milagros se encuentra en Chorrillos. Para ti, Milagros, de parte de Gerson, va dedicada esta hermosa canción de la película Kushi Kushi J.H. Algo sucede en mi corazón. Que viva el amor, que viva la amistad también. Somos portalcineindio.com. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Disfrútenlo. सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है www.portalcineindio.com. समझौता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है allí estábamos escuchando esta bonita canción de la película Cuchi Cuchi JG, Algo Sucede en Mi Corazón, o también titulado en algunos países como Mi Primer Amor. Y esta canción pues estaba dedicada con mucho cariño para nuestra amiga Milagros de parte de Gerson, de una manera muy especial. Reitero que viva el amor y que viva la amistad. Somos portalcineindio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti, que se transmite en vivo y en directo para todo el mundo a través de nuestra página web www.portalcineindio.com y se transmite en vivo todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Sigamos disfrutando de más canciones y música inolvidable del cine indio, y ahora viene un tema musical que estoy seguro ustedes van a reconocer inmediatamente. www.portalcineindio.com. Jaila, jaila, para que baile todo el mundo. Somos portalcineindio.com. कह दिया www.portalcineindio.com. Es un loquerío total, porque todo el mundo está bailando estas hermosas y contagiantes canciones. Y pues estábamos escuchando el tema musical Haila Haila de la película Koimil Gaya, interpretado por el actor Driti Roshan junto a la actriz Priti Sinha. Por cierto, esta actriz es muy buena y además que ha trabajado con casi todos los actores del cine indio. Realmente es impresionante. Es una de las actrices que más ha participado, que más ha trabajado con la mayoría de los actores del cine indio, algo que de repente otras actrices aún no han podido lograrlo. Pues nuestra querida Priti Sinha ya lo ha hecho, y felicidades a todos sus lindos fans que están también en la sintonía de nuestro programa. Nos ha escrito nuestra amiga Dio, o Dionela, ¿no? Ella nos solicita la siguiente canción y nosotros con mucho gusto le complacemos. Y tenemos que seguir bailando, ¿ah? Somos portalcineindio.com. Para ti, Dio, con mucho cariño, Kaljona Ho, Mahibe. Disfrútalo. तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल खनके है रे, नैनो से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनी है, जिंदे बागी दे, सोनी, दे सोनी portalcineindio.com. Del foro y que en este momento está en el chat de nuestra radio. Felicidades para ti, amiguita, que el día viernes, antes de ayer, estuviste de onomástico, ¿eh? Recibe este saludo, aunque sea un poquito atrasadito, pero con mucho cariño de parte de todos los que trabajamos en portalcineindio.com, esperando pues que lo hayas pasado muy bonito, rodeada siempre de tus seres queridos y pidiéndole a Dios muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Felicidades, amiguita Cajol, y pues gracias también a ti por la sintonía hacia nuestro programa. Recuerden, amigos, somos portalcineindio.com y nuestra edición va hasta las 10 de la noche. Tujhe dekha to ye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। Y esa canción va dedicada con mucho cariño para nuestra amiga Kajul, que hace dos días estuvo de onomástico. Shah Rukh Khan, Kajul, amor contra viento y marea. Disfrútalo, amiguita Kajul, y todos los fans de estos dos extraordinarios actores. देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। www.portalcineindio.com देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। Y allí estábamos escuchando pues esta bonita canción dedicada con mucho cariño para nuestra amiga Cajul, que está en la sintonía de nuestro programa y que por cierto hace dos días estuvo también de cumpleaños. Para ti, amiguita, con mucho cariño, esta canción que te la dedicamos de todo corazón. Y quiero aprovechar en este momento para saludar a todos los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación, de manera especial para todos los chicos, para todos los fans que están en la sintonía de nuestro programa y que se encuentran en este momento en el chat. A ver, saludos para Jennifer, para Cajul, para Dio, saludos para Pushy Bumble, saludos también para Carito y para Chameli, también saludos para PRG, para Snoochie Cut y para Lofi Bumble, ¿ah? Para los amigos y amigas que de repente tienen estos nombres medios extraños, les paso la voz de que ustedes, si hacen clic sobre sus propios nombres, sus respectivos nombres, pueden cambiarlo por uno que de repente les guste más, ¿ah? Ese es un dato que les paso desde aquí para que ustedes puedan ponerse pues un nombre quizás que más les guste. Ah, y gracias mil a todos ustedes por su sintonía hacia nuestro programa. Estamos en vivo y en directo, son exactamente 8:39 de la noche, hoy domingo 10 de octubre. Y nuevamente les digo que este programa se está grabando, así es que a partir de mañana ustedes pueden volver a escucharlo, o en todo caso, a los amigos que no lo han podido sintonizar hoy, pues lo pueden escuchar a partir de mañana. Ah, y también no se pierdan, amigos, bueno, a los fans de Perú, que ya en unos minutos a través del canal 2 Frecuencia Latina van a presentar un reportaje titulado De Huancayo a Bollywood. ¿Qué les parece, amigos? Una fans del cine indio que empezó con nosotros hace ya muchos años atrás, tenía un sueño. El sueño de ella era llegar a ser una actriz en el cine de la India. Y pues, ella una vez dijo, voy a estudiar actuación. Empezó a estudiar actuación, poco a poco, con mucho esfuerzo, con muchos sueños y por supuesto luchando por esos sueños, fue avanzando, hasta que ha llegado, que amigos, al cine indio. Y precisamente aquí en Perú, en un programa de televisión, van a presentar un reportaje desde India, donde la van a presentar y vamos a conocer un poquito más sobre nuestra amiga, que se inició, como muchos de nosotros, siendo una fans, y pues ahora ya se encuentra participando en las películas del cine de la India. Eso viene en unos minutos, yo les voy a pasar la voz cuando se inicie ese reportaje, para que ustedes un momento puedan prender sus televisores, o en todo caso sintonizar Frecuencia Latina a los amigos de Perú, y no se puedan perder pues este interesante reportaje. Pero nosotros sigamos disfrutando de más canciones, de más música. Somos PortalCineIndio.com. www.portalcineindio.com. शीशे से शीशा टकराए ए शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान अरे शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak chalak Hey, मदिरा हाँ ये मदिरा ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसा ए छलक छलक के छलती जाए दिल को ये मदिरा ये मदिरा होठों से उतरे तो बोले दिल की बात गरज गरज के दिल में गरजे गम के ये बदरा दिल तक जैसे ये पहुंची उसकी याद उसकी एक झलक उसकी एक झलक मिल जाए इतनी है फरियाद देखो कैसे ओ देखो ओ देखो देखो देखो देखो देखो कैसे Estábamos escuchando esta hermosa canción de la película Devdas, un tema musical que por cierto es muy bonito. Y a propósito de esta cinta, de esta película Devdas, compartirles y sobre todo agradecerles a todos los amigos y amigas que el día de ayer pudieron disfrutar de esta película que se transmitió en vivo y en directo a través del internet para todos los fans. Esa fue una transmisión especial que pudimos realizar el día de ayer sábado a partir de las 9:30 de la noche, gracias a todos los fans que pudieron disfrutar de esta película Devdas, protagonizado por el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Aishwarya Rai y Madhuri Dixit también. Y por cierto, algo especial de esta cinta Devdas es que tuvo unos subtítulos realmente increíbles, como nunca lo habíamos visto. Ahí está pues esta cinta que ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Por eso, amigos fans que nos están escuchando, es muy importante que siempre visiten nuestra página para que no se pierdan de ningún detalle, ninguna novedad que preparamos con todo el cariño para ustedes. Y los que no pudieron verlo, pues esperemos que más adelante poder transmitir otra vez una película del cine de la India. Y un agradecimiento muy especial a los señores de Sembrando Maravillas, en especial a nuestro amigo Don Johnny, que hizo posible la transmisión de ayer sábado la película Ventas. Así que estén atentos en nuestra página web para que puedan disfrutar, quién sabe, la otra semana de otra emocionante y hermosa cinta. Nos han pedido otro tema musical y nosotros con mucho gusto le complacemos. www.portalcineindio.com. कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार www.portalcineindio.com. तुम पे मरते हैं क्यों, हम नहीं जानते, करने लगे, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार, www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. El rock de la cárcel versión india, ¿ah? Y este tema musical es de la película We Are Family o Family, ¿ah? Es, y lo ponemos pues para anunciar un evento que se va a realizar próximamente aquí en Lima, Perú. Vamos a apoyar, no a organizarlo, pero sí a apoyar una función de cine que lo están haciendo nuestros amigos de Mundo Bollywood. Esta proyección se va a llevar a cabo el domingo 31 de octubre a partir de las 4:30 de la tarde. En el lugar, muchos fans ya lo conocen, el Teatro Triple A, ubicado en el Jirón Ica 323, al costado del Teatro Municipal en el centro de Lima, muy cerca del Jirón de la Unión y muy cerca también de la Avenida Tacna. Esta película We Are Family va a ser pues presentada de manera exclusiva aquí en Perú y es una oportunidad que los fans no deben dejar pasar. Esta cinta está protagonizada por la actriz Kajol, es su última película, la última que ella acaba de estrenar conjuntamente con Kareena Kapoor, y es la primera vez que estas dos grandes actrices trabajan en una misma cinta acompañados por otro gran actor como lo es Arjun Rampal. Entonces ya lo saben amigos, este domingo 31 de octubre en el Teatro Triple A todos tenemos una cita para participar en esta extraordinaria función, en este extraordinario función de cine, ¿ah? Y por si acaso las entradas ya están a la venta, ¿ah? Así que pueden ustedes adquirir sus entradas en la tiendita hindú del Parque de la Exposición. Esto está ubicado en la avenida 28 de Julio frente a la UTP, es un lugar muy acogedor también donde ustedes pueden adquirir ya sus entradas. El costo de la entrada es solamente 5 nuevos soles. Y por si acaso, realmente son entradas limitadas porque el teatro tiene una capacidad máxima y pues los que no puedan adquirir entradas o los que lo hagan después que ya este teatro haya alcanzado su capacidad, pues ya no van a poder ingresar. Así que ya pueden ir comprando sus entradas en la tiendita hindú del Parque de la Exposición para todos presenciar esta hermosa función de cine que van a proyectar la película We Are Family el domingo 31 de octubre a partir de las 4:30 de la tarde, organizado por nuestros amigos de Mundo Bollywood, que desde aquí también les enviamos un saludo afectuoso y cordial. Ustedes saben, siempre que se trate del cine de la India, vamos a estar dispuestos a ayudarlos y apoyarlos también a ustedes y a todos los amigos del cine de la India. Sigamos disfrutando de más canciones, de hermosas melodías del cine indio. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. Por si acaso, aún no se ha presentado el reportaje de Frecuencia Latina del programa Punto Final. Yo les voy a pasar la voz cuando inicie este reportaje. Una grande entre las grandes, la gran Madhuri Dixit, en esta hermosa canción, Asha Nashle, el tema musical Asha Nashle. Disfrútenlo y a bailar todo el mundo. Amigos, que después de la publicidad en el Frecuencia Latina van a presentar ya el reportaje titulado De Huancayo a Bollywood, la historia de una fans que ahora se encuentra actuando en las películas del cine de la India. Así es que ya vayan prendiendo sus televisores para que no se pierdan de este hermoso reportaje. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना मेरे दिल की है जो दास्तां सुनो ना सुनो ना सुन लो मुझको चुन लो ना सुनो ना सुन लो ना तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना मेरे दिल की है जो सुनो ना सुनो ना सुन लो www.portalcineindio.com। अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुँह ही जल गया है। का तुम का बताई अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है। चला ऐसा चक्कर हो ऐसी आंधी, बड़ी हम क्या करनी बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी कोई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी किधर भागे कभी किधर भागे। फिर तुम न दिया ये पान तो आई हमारी जान में जान तो आई हमारी जान में जान तो आई हमारी जान में जान। के पान बनारस वाला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी करते सबकी चाल। छोरा हो छोरा हो छोरा राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय। कहाँ ध्यान फसाई मतली पे चढ़ गया हाय हाय। कैसा सीधा साधा है कैसा बोला बोला अलबेली करे अटकेली उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन सब देखे उसको पलट पलट और घूम घूम। वो नगर नगर जाए टकर टकर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर। सुंदर बाला पलकों मिलिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला। इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है। वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है। वो चंद्रमुखी है वो मिग्नेनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनेनी है वो रूपवती है वो मधुमती है। चिंता चिंता चिंता एक कन्याकुमारी हमारी सूरत से मर गई हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमारे दिल में उतर गई हाय हाय। किसी गोरी गोरी छोरी बाबा www.portalcineindio.com. Oh, we're not- pues acaba de terminar el reportaje. Realmente me siento muy emocionado de haber visto este reportaje, porque es ver a una amiga, a alguien que empezó con nosotros hace muchos años, verla en la televisión y verla cómo es que está abriéndose camino allá en India. Realmente es muy emocionante. Muchos éxitos para ti, Rica Moreno, que ahora es tu nombre artístico. Estoy seguro que lo vas a hacer grande y lo vas a hacer muy bien, porque todos te conocemos y sabemos que eres una chica muy empeñosa y eres una persona pues que realmente sabe lo que quiere y lucha. Eres una fan que un día soñó, y no solamente soñó, sino que cumplió y además luchó por esos sueños, y eso realmente es algo admirable. Y desde aquí de Perú queremos felicitarte y agradecerte por llevar también un poco de Latinoamérica a esta gran industria como lo es Bollywood, como lo es el cine de la India. Felicidades, Rica Moreno, y ustedes también pueden conocerla a ella a través de nuestra cuenta de Facebook, ingresando a nuestra página web www.portalcineindio.com. Ustedes allí van a encontrar un enlace que los va a llevar a nuestra cuenta del Facebook, y una vez que estén en nuestra cuenta, en nuestro perfil del Facebook, allí busquen entre nuestros amigos. Allí está nuestra gran amiga Yesep, pues conocida ahora como Rica Moreno, una chica peruana, una chica de Latinoamérica que ya se está abriendo camino en esta gran industria como lo es el cine de la India, y que ustedes han podido verlo también a través de el internet para los amigos que están fuera de Perú, y a través de los televisores para los amigos de Perú. Sigamos disfrutando de más canciones, y pues ahora vamos a complacer el pedido musical de alguien muy especial para nosotros también, nuestra amiga Karina. www.portalcineindio.com. Uy, ahora sí amigos, suban el volumen, porque esta es una canción buenísima de la película Wanted, Salman Khan, en esta hermosa canción. Disfrútenlo, Lele Masale. Thank you. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. Y ahora viene esa canción que es nos ha solicitado nuestro amigo Ricardo desde el distrito de San Juan del Lurigancho en Lima, Perú, y también esta misma canción nos ha solicitado nuestra amiga Pamela desde la provincia de Huaraz en el Perú, de la película Soldier, este tema musical Terarank, vale vale, a bailar todo el mundo. www.portalcineindio.com. I'm estábamos escuchando pues esta bonita canción de la película Soldier, protagonizado por la actriz Pretty Zinda y por el actor Bobby Deol, ¿eh? Este actor Bobby Deol, por cierto, hermano de otro gran actor, Sunil Deol, y de Isha Deol, y estos tres a la vez hijos de dos grandes actores del cine indio clásico, del cine indio antiguo, Dharmendra y Emma Malini. Haz toda la familia dentro del cine de la India, ¿qué les parece? Pero así es, porque el cine indio pues muchas veces se lleva en la sangre, se lleva en las venas y se hereda también, pues, ¿no? Ah, estamos aquí súper emocionados pues por haber visto este reportaje de nuestra amiga Rica Moreno, ella peruana, se inició como una fans, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes amigos, y pues ahora está triunfando en el cine de la India. Nuestros mejores deseos para ti, amiguita Rica Moreno, y pues que sigan esos éxitos. Nosotros somos portalcineindio.com y te acompañamos hasta las 10 de la noche. Soy su amigo Piare y con mucho gusto complazco sus pedidos musicales y sus saludos también que nos hacen llegar a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Y hablando de saludos, nos ha escrito nuestra amiga Josefina González Alonso desde Aguascalientes, México. ¿Ah? ¿Qué tal? Porque este programa no solamente es para Perú o para Colombia, no, no, no. Este programa es para todos los países porque se transmite a nivel mundial. Ella nos escribe y nos dice, simplemente son grandiosos, gracias por existir. Un saludo a mi esposo David y a mis hijos Arián, Esaú, Abraham, Israel, Ana Victoria y David Junior. Gracias, que todos ustedes que colaboran en este programa sean felices. Muchísimas gracias también a ti, amiga Josefina, en México, en Aguascalientes, por tu sintonía hacia nuestro programa. Un saludo para ti y todos los fans de este hermoso país. Como se dan cuenta, amigos, el cine de la India cada vez va expandiéndose y va llegando a más países, y ahora ya nada nos detiene. Sigamos disfrutando de más canciones aquí en lo mejor del cine indio. पजामा कुर्ता ढीला छबीला रंगीला पटीला रसीला सजीला हठीला पजामा है ढीला छबीला नशीला सावन भी ताजा www.portalcineindio.com. Película Sabarilla, protagonizado pues por un gran actor como lo es Ranbir Kapoor junto a la actriz Deepika Padukone. Es Deepika, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Por favor, a ver los fans por el chat, corríjame si es que me estoy equivocando, o en todo caso confírmeme si es que es correcto lo que estoy diciendo. Saludos para nuestra amiga Pau y bienvenida, es la primera vez que ella ingresa a nuestro chat y escucha nuestro programa. Un saludo para ti, amiguita Pau, gracias por tu sintonía también, y para todos nuestros amigos y amigas que también se encuentran en el chat. Para Jennifer Cajol, Maricruz, Daniela SRK Cajol, para Beluna de allá desde México, saludos también nuevamente para nuestra amiga Pau y para Mopsie Bumbly, ¿eh? Y pasen la voz, amigos, pues este programa se emite todos los domingos a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Se transmite en vivo y en directo, son exactamente 9:43 de la noche, transmitiendo para todo el mundo a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. A propósito, nuestra amiga Maricruz nos ha hecho un pedido musical y nosotros con mucho gusto le complacemos. De la película Doom, la primera parte, Doom 1, este bonito tema musical, la canción se llama Chick Doom. Para ti, Maricruz, con mucho cariño, gracias por tu sintonía. Somos portalcineindio.com. पल आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। कोई नहीं है कमरे में, क्या हसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। Don't shoot. Antonella, hermana de Maricruz, que también es fanática del cine indio, y de nuestra página web. Saludos también para ti, amiguita Dionela, y para ti, Maricruz. Gracias por su sintonía. Haciendo más pedidos musicales. cineindio.com. Esta canción se lo queremos dedicar con mucho cariño para nuestra amiga que está en la sintonía de nuestro programa. Ella es Pau, que está sintonizándonos desde Trujillo. Gracias, Pau, para ti, para toda tu linda familia también. Gracias por su sintonía. Esta es tu primera vez que nos estás escuchando y esperamos pues que lo estés disfrutando tanto como nosotros. Caje Raro, de la película Bunter and Bubbly. Con mucho cariño para nuestra amiga Pau y su linda familia allá en Trujillo, aquí en Perú. Disfrútalo. मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे है जी बर्बाद हो रहे है जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम Escuchando esta hermosa canción Calle Rare de la película Bontir Arvable, protagonizado por Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan y Aishwarya Rai. Ay, y pues esta hermosa canción, ya me estoy desconcentrando ya, las ocurrencias que escribimos en el chat. Bueno, sigamos disfrutando de más canciones y pues nuestra amiga Jennifer allá en Colombia nos ha pedido la siguiente canción y nosotros con mucho gusto le complacemos. Saludos Jennifer, Maricruz también, saludos Daniela y también para el hermano de Daniela, que si no me equivoco se llama César. Saludos para ustedes chicos también, para nuestra amiga Beluna allá en México, para Pau Cajul y para Maxi Bumli, que espero ya esté escuchando el programa. Vamos a complacer ahora a nuestra amiga Jennifer, que nos solicitó la siguiente canción. Ha llegado el momento ya de despedir despedirnos de nuestro programa, ¿eh? Saludos para nuestro amigo Seiya Sei, ¿eh? Es la primera vez que entra él a nuestro chat. Bienvenido, Seiya. Tú sabes que nuestra página también es tu página. Al igual, también bienvenida nuestra amiga Pau Cajul, que es la primera vez también que nos escucha. Y pues, Dios mediante, nos estaremos reencontrando el próximo domingo a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador, para seguir ofreciéndoles más canciones del cine indio, las últimas novedades y también todas las actividades relacionadas a este hermoso arte como lo es el cine de la India. No se olviden, amigos, entonces, el 31 de octubre la proyección de la última película de la actriz Cajul junto con Kareena Kapoor en el Teatro Triple A. Ya lo hemos anunciado esta actividad, y para los amigos que no pudieron escuchar nuestro programa desde el inicio, pues no se preocupen, porque este programa ha sido grabado y a partir de mañana lo vamos a subir a nuestra página web www.portalcineindio.com para que ustedes puedan escucharlo desde el principio y no se pierdan pues de ningún detalle ni ninguna canción que hemos programado, ni tampoco pues puedan ustedes olvidarse de todas las actividades relacionadas al cine de la India. Gracias mil, gracias Jennifer, Alejandro B, Mari Crucecita, Daniela SRK Cajun, Beluna allá en México, y pues Jennifer que está en Colombia. Saludos para Pao y gracias también por tu sintonía, para Mopsy Bumble y para nuestro amigo Seiya Sei, que acaba de entrar a nuestro chat. Pero por si acaso, termina esta edición, pero ustedes pueden ver en esta ventana de chat que en la parte de arriba, en la parte superior, hay tres reproductores. En el primero, el de su lado izquierdo, es donde se está transmitiendo nuestro programa de radio, que en unos minutos se va a cortar también la transmisión porque ya llegó al final. Pero ustedes tienen allí otros dos reproductores, Radio A y Radio B, donde pueden seguir escuchando más canciones del cine de la India y puedan seguir disfrutando pues de estas hermosas melodías. Los invito también a visitar siempre nuestra página web y también nuestros foros, ¿eh? Un lugar donde ustedes van a poder conocer más cosas, más noticias, más novedades relacionadas al cine de la India. Este fin de semana hemos dedicado a hacer una modificación de nuestro portal web. Esperemos que les guste, pues ahora ustedes pueden ingresar www.portalcineindio.com. Esperamos haber complacido todos los pedidos musicales, y si por allí nos hemos olvidado de algunos, les pedimos disculpas y les prometemos que en nuestra próxima edición, es decir, este domingo a partir de las 8 de la noche, va a ser uno de los primeros pedidos musicales que vamos a complacer. Fue su amigo Piare quien se despide de todos ustedes con mucho cariño. Que Dios me los bendiga a todos. Namaste, Dosti.